ha oído el versículo del boxeador? Jesús dijo en Hechos 20, Pablo mencionando, es mejor dar que recibir. Es el versículo del boxeador. Es mejor dar que recibir. Hermano, ponga esta palabra en su corazón, hermano. Dios no necesita de dinero en el cielo para gastar, pero sí Dios necesita de dinero en la tierra para sus obreros sustentar. Hasta me salió rimado, hermano mío. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. Una vez una hermana que Dios la había bendecido, a veces ella daba $100 de ofrenda, a veces 50, a veces 10, Dios la había bendecido. Pero un día cuando fue a pasar el plato de ofrenda, cuando ella fue a dar su ofrenda, ella no vio la mano del diácono. Ella vio una mano con un clavo traspasado y una mano sangrando, ensangrentada, que era la mano de Cristo. Y él extendió la mano y ella oyó una voz: muchas gracias. Cambió su vida. Porque cuando usted da, usted no da a la iglesia, a algún pastor, a alguna organización. Usted da a Dios. Cambió su vida por completo. Entonces ponga esa palabra en su corazón, hermano. Mira, finanzas, talentos, dones, todas las herramientas que Dios puso en su mano es para administración, para usted administrar. Por ejemplo, la vida es un regalo que Dios le da a usted. Lo que usted hace con su vida es un regalo que usted hace para Dios, que usted da para Dios. Entonces, sea un administrador, administre las cosas de Dios de una manera tremenda. Nada es nuestro, hermano. Nunca diga, mi casa, mi carro, tú y yo no tenemos nada. Muchos inmigrantes llegaron aquí, Dios los bendijo, los prosperó y ahora regresaron al mundo. Pero Dios tiene una manera especial para traerlos de vuelta, hermano. Pierden todo. Todo. Entonces, viva una vida recta, viva una vida íntegra, viva una vida extraordinaria, hermano. Viva para Dios. Al fin y al cabo, vamos pasando, hermano. Yo vine a Estados Unidos en 84 a predicar en los Juegos Olímpicos con un equipo de juventud con una misión. Era miembro del equipo en 1984, tenía 21 años. Ahora tengo 22, ya el tiempo pasó, hermano. El tiempo pasa, hermano. Entonces, tenga enfocado, hermano, lo que es tu meta. Nada hemos traído, nada lo vamos a llevar. Mira, ponga eso dentro, hermano, de tu cabeza, dentro de tu cabeza. Tú y yo vamos a pasar. Es que tú y yo no vamos a quedar aquí. Ponga esa palabra en su corazón. Se tiene que vivir con una meta, con una causa. Ser apasionado por Jesús y trabajar por Él hasta cuando Dios diga. Cuando Dios determine que tu tiempo terminó, Él levantará a otros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Conocemos el versículo de memoria, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Dice, someteos a Dios. Primero usted se somete a Dios. Resistí al diablo. Y Él huirá de vosotros. La gente dice, la Biblia dice, resistí al diablo y Él huirá de vosotros. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, sujetaos a Dios. Primero usted tiene que sujetar a Dios. ¿Cómo usted se sujeta a Dios? A través de su pastora, a través de los líderes, se sujeta a Dios. Entonces, cuando usted vive una vida íntegra, recta y extraordinaria, entonces usted tendrá autoridad para reprender el enemigo. Y entonces él oirá de usted. Sumisión, obediencia, es una palabra que está en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Dice, sujetaos pues a Dios. Las autoridades que Dios pone sobre usted, líderes, pastores, pastoras, evangelistas, misioneros. Es como, hermano, mira el gobierno. Romanos 13, Pablo dice bien claro, las autoridades son puestas por Dios. La Biblia dice bien claro en Timoteo, orad por aquellos que están revestidos de autoridad. Pagar tributo al que debe tributo, impuesto al que debe impuesto, honra al que honra. Entonces, nosotros estamos sujetos a las autoridades. Si usted va a 80 millas por hora aquí en el freeway, y usted ve las luces de atrás de usted, ni usted ya sabe lo que le va a suceder. Un ticket. Y cuando usted ve las luces detrás de usted, estoy seguro que usted hace como yo y empieza a orar, que sea cristiano, Señor, que sea cristiano, Señor, que sea cristiano. Yo tengo la licencia mía detrás de la tarjeta mía de ministro ordenado de la Asamblea de Dios. Cuando presento la licencia, presento los dos. Soy ministro y ya me ha tocado policías cristianos. Ah, ok, está muy bien. Es que estoy yendo al culto y estoy muy apresado. Ok, le voy a dar una oportunidad ahora, Solo esta, solo esta. ¿Sí o no? Cuando usted ve las luces, usted empieza a quedar nervioso. Mi hijo es abogado, hermano, y mi hijo me ha dicho, cuando el juez toma el martillito, vestido de negro, y el juez sentencia a una persona, la gente llora en la corte. Aquí es un país de leyes. Muchos pastores y ministros y evangelistas han tenido que aprender finanzas e integridad delante de un juez cuando él los ha sentenciado a la cárcel por haber robado el dinero público. Entonces, usted tenga cuidado con eso, hermano. Viva una vida recta porque las autoridades son puestas por Dios. Y si usted no teme a Dios, usted va a caer en los hombros de los hombres, que es peor. Los hombres no tienen amor ni misericordia. Es la ley. ¿Usted sabe por qué el simbolismo de la justicia es una mujer que tiene una venda en los ojos? Es el símbolo de la justicia. Usted va a encontrar delante de las cortes. Porque me dijo Junior, la justicia es ciega. O sea, para ella no existe pobre ni rico. Ella es parcial a todos. Ella no es imparcial a nadie. Ella juzga a los ricos y a los pobres igual. La letra de la ley es aplicada a los ricos y los pobres. El hombre sentencia a una persona tantos años de cárcel. A lo contrario, Dios es misericordioso. Pero si la gente no teme ni al hombre y ni a Dios, estamos en problemas. Si usted teme a Dios, usted va a tener el hombre. Pero si usted no teme al hombre y las autoridades que Dios puso sobre usted, usted no va a temer a Dios. Entonces, sujeción. Usted se sujeta a lo que Dios ha establecido. Los hijos se sujetan a los padres. Los padres se sujetan al Estado. El Estado se sujeta a la nación. Están los concejales, los alcaldes, los gobernadores y el presidente, Corte Suprema, y está Dios. Todo en orden, todo bien hecho. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y con autoridad en esta mañana. Gracias por la pastora Irma Costa. Gracias, Señor, por el liderazgo y el poder y la autoridad que ella que tú la has puesto aquí en esta iglesia. Gracias, Señor, por la iglesia Cristo Te Ama. Gracias por esos tres días. Gracias por lo que tú hiciste, Señor, el viernes, el sábado, lo que tú harás en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a esta iglesia, los niños, los hermanos, las hermanas, los líderes, la pastora, su familia. Padre, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables con poder y autoridad en esta mañana. Atamos todo el espíritu del diablo, toda obra maligna, toda obra de santería, brujería, hechicería, toda obra de vudú, toda obra de magia negra, magia blanca, ocultismo, satanismo, está atado en el nombre del Señor Jesucristo. Y solamente la voz de Dios se puede hablar en esta mañana por el poder y la autoridad de tu espíritu para tu honra y para tu gloria. Y reconociendo que Gideón no es nada y nadie, solamente un siervo e inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentar, mis queridos hermanos, por favor. Podéis sentar, hermanos. Gracias. Usted está viviendo bajo una lucha espiritual tremenda. Oiga lo que le voy a decir. Hay ciudades que yo voy en Estados Unidos que, o otras, que no es como aquí. Aquí hay una resistencia tremenda. Brujería, hechicería, satanismo, para impedir que la obra crezca. Ayer había mucho más personas para recibir a Jesús. Sin embargo, el diablo tenía atadas sus mentes, atados sus corazones. Y el muchacho que vino ayer, yo no sé si él está hoy, que yo insistí con él ayer con amor, con cariño, para que él viniera a Cristo, viniera a Cristo. Su hermano me fue a mí a la mesa después del culto y me dijo, él es mi hermano carnal. Recuerda que yo insistí con él varias veces para que él pasara y no vino. Entonces el hermano de él fue a mí y dijo, yo soñé con él está descarriado. que le daban un tiro. Fíjate bien la misericordia de Dios. Y yo oré con él. Oré antes de acostarme, oré con él. Oramos junto con el hermano Víctor Pereira y su esposa en el carro. Oramos por él para que no le suceda nada. Aquí, hay una guerra y una lucha espiritual tremenda. En esta ciudad hay perversidad, en esta ciudad hay satanismo, aquí hay sacrificios satánicos, aquí hay brujería, aquí hay ocultismo, aquí hay magia negra, magia blanca, vudú. Ponga esa palabra en su corazón. Si usted no vivir una vida extraordinaria aquí en esta ciudad, usted va a regresar al mundo. Después no diga que Dios no le avisó a usted. Si usted no vivir una vida bajo el poder de la palabra de Dios, usted va a claudicar. Los cultos normales de su iglesia, el domingo solo, no es suficiente para usted vivir una vida de victoria todos los días. Usted tiene que buscar de la palabra y buscar de Dios todos los días, porque hay una guerra. Usted está en una guerra espiritual tremenda aquí en esta ciudad. Tan es la guerra que no había ticket, pasaje para yo llegar aquí. Ridículo. La primera vez, yo dije a Damaris, en casi 40 años viajando alrededor del mundo, predicando, no había, porque todos los aviones estaban llenos, porque era el Valentine's Weekend, el fin de semana Valentine's, porque la gente de Chicago, Nueva York, que está frío, viene aquí, a Florida, que está caliente. Ponga esa palabra en su corazón. Yo conseguí llegar por puro milagro de Dios. Y fui a dormir a las 2:30 de la mañana, de miércoles para jueves. Solo dormí 1 hora y media y llegué cansadísimo en el aeropuerto de aquí, porque oré toda la noche por usted, oré por su pastor, oré por su familia, oré por usted. Estamos en una guerra espiritual, pero el diablo está derrotado en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo. La Biblia dice, en primer lugar, en la guerra espiritual, para usted ser vencedor, dice, someteos pues a Dios. Aquí prueba que Santiago era salvadoreño, dijo, someteos pues a Dios. Ahí prueba. Someteos pues a Dios. Está hablando de sujeción, bajo su control, bajo su dominio. Cuando yo fui la primera vez en Guatemala, ¿hay hermanos de Guatemala aquí? Ah, muy bien. Yo fui en un lugar llamado Chiquimula. Chiquimula, donde las mulas son chicas. Y todavía los pastores me dijeron, hermano Orión, hay un lugar donde las mulas son más chicas que Chiquimula. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Chiquimulilla. Allá, en el último día de la campaña, se oyó la voz audible de Dios. Cuando yo dije, Señor, bendiga Guatemala, así como tú has bendecido a Brasil, porque Brasil y Guatemala votaron para la fundación del Estado de Israel en 16 de mayo de 1948. Bendiga Guatemala. Cuando yo dije esto, se escuchó una voz en los altoparlantes, y yo estaba lejos del micrófono, y el Señor dijo, ya he bendecido a mi pueblo Israel. Usted puede entrar en la internet y poner así, la voz de Dios audible, y usted va a escuchar. Hay aquellos que creen, hay aquellos que no creen, pero yo estaba allí. El hermano, cuando fue a ver en su casa los videos que estaba grabando, dijo, ¿y esa voz de dónde es? Y yo estaba lejos del micrófono. Así que no fui yo que hablé. Ya he bendecido mi pueblo Israel. Había en esta noche 9,000 personas en la plaza central en Chiquimula. Fue la primera vez que fuimos. Después fui de vuelta en el estadio de Gualán. Hay hermanos de Gualán que están aquí. Fue tremendo, en el estadio municipal de Gualán. Fue tremendo. Después fuimos en el estadio olímpico de Petén. Hermano, qué lejos llegar en Petén, hermano, por el amor de Dios. Hay que ir primero a Belice, cruzar la frontera, ir 4 horas por la carretera. Cuando ya llegué, antes de empezar la campaña, ya estaba cansado. Pero fuimos. Y fue una campaña tremenda. Dios nos habló de guerra espiritual. Dios nos habló de sujeción. El pueblo guatemalteco es como el pueblo salvadoreño que busca, que ama al Señor. O hondureño, o mexicano, cualquier lugar que hemos ido. Sumisión. Hablamos a los pastores de lo que es sumisión. De vivir una vida íntegra, de vivir una vida recta. ¿Cómo usted se somete? Primero, usted se somete en obediencia. Cuando usted es una persona obediente, usted será grandemente bendecido. Hebreos 4:2 dice: pero a ellos no le fue beneficioso la palabra, porque no fue acompañada de obediencia. ¿Cómo era la fe del Antiguo Testamento? Ahora te voy a hacer una pregunta teológica, a ver si usted me contesta. Si Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, si Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿cómo es que había fe en el Antiguo Testamento cuando Cristo no estaba? A ver, contéstame. ¿Qué le parece la pregunta? Si Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿cómo es que había fe en el Antiguo Testamento? La fe del Antiguo Testamento era obediencia. La Biblia dice: y Abraham obedeció y le fue contado por justicia. La fe del Antiguo Testamento era obediencia. Obediencia. Se va a leer en Hebreos 11: los héroes de la fe era obediencia. Hoy es la fe en Cristo. Y hoy dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos darán cuenta de vuestras almas. Usted tiene que someterse bajo la autoridad que Dios ha dado a su pastor. Si usted se rebela contra la autoridad estipulada por Dios, sea secular, el policía, un juez, lo que sea, usted va a sufrir las consecuencias. Recuérdese cuando Miriam, la hermana de Moisés, se rebeló contra Moisés y dijo: solo Dios tiene que hablar a través de ti. ¿Qué Dios le hizo con Miriam? Lepra. Casi la mató. Tenga mucho cuidado cuando usted habla de su pastor, o en este caso de su pastor. Cuando usted apunta el dedo y usted habla de su líder espiritual, usted tiene tres dedos apuntando de usted regreso. Usted se está maldiciendo tres veces, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo testificarán contra usted en aquel día. Usted apunta un dedo y tres dedos están apuntando de usted de regreso. La autoridad que Dios estipuló, la autoridad que Dios puso en la iglesia, usted tiene que someterse. Usted no tiene opinión que dar ninguna, absolutamente ninguna. Si usted está de acuerdo o no, a eso a Dios le sale sobrando. Usted tiene que obedecer lo que Él le ha dicho. Por eso hay muchos hermanos enfermos, muchos hermanos que no son bendecidos, prosperados, muchos hermanos en varias iglesias que he ido, aún líderes y diáconos que yo he visto. El otro día, hermano, yo fui a Montreal. Los diáconos no estaban de acuerdo con la campaña. Y el pastor dijo: el hermano León va a venir, Montreal, Canadá, que es un frío terrible, prefiere estar en Fort Myers, hermano. Y los diáconos se rebelaron contra el pastor, no querían la campaña, pastor. ¿Sabe lo que Dios dice? Le enfermó a todos. No hubo un diácono durante la campaña. Dios los metió a todos enfermos, hermano. Y hasta que el pastor y yo oramos y liberamos y los perdonamos, ellos fueron sanados. Yo le dije al pastor: no voy a orar todavía, déjalos ahí todavía para que sientan, para que aprendan lo que es sumisión. No voy a orar todavía para que aprenda lo que es sumisión. Obediencia es usted no cuestionar lo que Dios le manda. Obediencia es usted sencillamente aceptar lo que Dios le ha determinado. ¿Se entiende? Cosas pasan que nosotros no vamos a entender. Cuando Moisés murió, Moisés, que no hubo nadie como él, porque Dios dijo, con quien Dios hablaba cara a cara, Moisés murió y Josué tomó su lugar. ¿Usted cree que Israel le dijo a Josué: cómo es que tú vas a llegar a ser un líder como Moisés? Si Moisés murió, ahora, ¿cómo es que tú vas a poder ser un líder? Todo el mundo muere, mi hermano. Sea hombres, mujeres o no. Usted va a morir, yo voy a morir si Jesús no viene. A unos Dios sana, a otros Dios no sana. Usted va a cuestionar a Dios ahora porque Moisés murió. ¿A poco Moisés era eterno? Hasta Jesús, que es eterno, como hombre tuvo que morir. Entonces Dios pone en el liderazgo quien Él quiere, cuando Él quiere, la manera que Él quiere. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón: obediencia, obedecer a vuestros pastores. Hermano, yo estoy de un tiempo, de la escuela dominical cuando era niño en Brasil. Iba mis tres hermanas, mi hermano y yo, los cinco, sentaba mi padre de un lado y mi madre del otro, en la iglesia, y nosotros no podíamos ni respirar en el culto. Había una obediencia tremenda, hermano, tremenda. Ese era el culto de la mañana, que era la escuela dominicana en las sedes de las asambleas de Dios en Brasil. Por la tarde íbamos al culto de las 3 de la tarde a nuestro barrio humilde, donde Dios más derramaba el poder. Y por la noche íbamos en el culto general. Obediencia. Cuando venía una visita en la casa, mi padre, aquella época, yo sé que usted no es de aquella época del siglo pasado, pero yo sí soy. Mi padre me hacía obedecer con la mirada de los ojos. Cuando él solo me miraba a mí y hacía así, y hacía así para que se arrancara, porque estaba una visita, yo ya sabía. Y si no obedecía, cuando él ya llevaba la mano aquí, usted ya sabía lo que era, ¿verdad? El sí. Pero como yo ya tenía el don del discernimiento, yo ya sabía lo que el viejo estaba diciendo. Esta generación ya no existe más. Hoy tenemos líderes, tenemos diáconos, tenemos pastores, tenemos evangelistas y misioneros que no se sujeta a Dios. La gente divide iglesias, la gente pone un traje, una corbata y cree que puede tener una iglesia. Usted no puede hacer la obra de Dios, la obra sobrenatural por la carne. Es Dios que pone, es Dios que quita, es Dios que reviste del poder, es Dios que da la autoridad. Por lo tanto, se debe estar en sujeción a su pastora, sujeción a su pastor, de donde es su iglesia, sujeción a tus líderes. Si tú no tienes sujeción, usted no va a llegar a ningún lado. Porque si hay algo que Dios odia, es la rebelión. Israel no murmuraba contra Moisés. En un día solo Dios mató a 23 mil personas. Después con Coré, Datán y Abirón, Dios abrió la tierra y los consumió. Y los llevó al infierno vivo, le abrió la tierra y los mató. Si tú no quieres morir antes del tiempo, y tú no quieres que Dios te cause un problema tremendo, sea accidente o enfermedad, tenga cuidado con tu boca, lo que usted dice y lo que usted no dice con los líderes espirituales y su pastora, en este caso, su pastor, de que Dios ha puesto sobre usted. Usted no tiene autoridad ninguna. Usted es miembro, miembro. La autoridad es quien Dios puso aquí. Tienen que aprender eso. Hasta el día que usted no aprenda, usted no va a ser bendecido. Usted es parte de la iglesia, parte de la iglesia lavada por Cristo. Los líderes están sobre usted. En otras palabras, te mandan. That's it. Te mandan. Y yo he tenido que aprender, porque yo mismo soy ministro ordenado de la Asamblea de Dios. Yo tengo mi pastor, yo tengo mi presbítero, yo tengo mi superintendente general. Aunque nuestro ministerio es un ministerio aparte, como Billy Graham tenía su ministerio, era bautista, pero tenía su ministerio, yo estoy sujeto a mis líderes. Todo ministerio tiene que estar sujeto a alguien. Si usted no está sujeto a su pastor, es un síndrome del diablo, porque el diablo no quiso estar sujeto. Lucifer no quiso estar sujeto a Dios y se rebeló contra Dios. El síndrome de rebeldía es hoy las divisiones de la iglesia, cuando la gente quiere hacer la obra de Dios por sí mismo. Usted te va a meter en una camisa de 11 varas porque usted va a tener una carga espiritual sin ser llamado por Dios, que el peso te va a aplastar completamente. Entonces, sujeción, sujeción. Segundo, ¿cómo usted puede vencer la vida espiritual? Por medio de la disciplina. Según Timoteo 2:5 dice, todo el que lucha como atleta de todo se abstiene. Disciplina. Usted vio ahora en las Olimpiadas pasadas, Michael Phelps, usted sabe que el nadador Michael Phelps nadaba 10 millas diarias antes de tomar su desayuno. Por el amor de Dios, hermano, si yo nado 10 metros, yo ya estoy con la lengua de fuera. ¿Sabe lo que es nadar 10 millas? Disciplina. Usted ve que ellos ganan el primer lugar. Disciplina. Atletas viven unas vidas disciplinadas. Pablo usa esto. La analogía, el simbolismo del deporte. 1 Corintios 9:25. Todos corren en un estadio. Solo uno lleva el premio. Corred de tal manera que obtengáis el premio. ¿Cómo usted obtiene el premio? Disciplina. ¿Cómo usted se disciplina? En las cosas espirituales. Usted se disciplina en oración, en el ayuno, en la palabra. Usted se disciplina en obediencia. Usted vive una vida disciplinada. Usted honra tus ojos. Usted está pasando los canales de televisión, ve algo impropio, usted lo apaga. Usted honra a tu familia, usted honra a tus ojos, usted honra a tu esposa, honra a tus hijos, honra a tu llamado, honra a tu ministerio, honra a Dios, honra al Espíritu Santo, honra la palabra, honra el poder de Dios, honra la unción de Dios. Usted honra a Dios. Se llama disciplina. Pero la gente hoy no quiere vivir en disciplina. Usted ve a los niños, hermano, qué barbaridad. Niños mal criados. Yo he visto en iglesias, aquí no. Pero yo he visto en inglés, niños responder a los diáconos de tal manera, porque como los padres no los enseñan, cuando llegan a iglesia son el terror de la iglesia. Y diáconos le ha tenido que sujetar a ellos, de que tú te sientas aquí y los padres se enojan y se van de la iglesia. Si usted no educa a tus hijos, ¿cómo usted espera que ellos se van a comportar en la iglesia? Si usted no educa en tu casa a tus hijos, ¿cómo usted espera que en la iglesia ellos se van a comportar? Lo que usted no enseña en privado, usted no puede enseñar en público. Yo conté ayer la experiencia al hermano Víctor y a su esposa y a sus hijos, que Carter y yo le enseñamos desde chiquito la ética de tomar los cubiertos, el cuchillo, el cubierto, el tenedor, la cuchara y todo eso. Y el lápiz libreta. Junior viajó conmigo y Catherine y Damaris a todos los continentes del mundo. Una vez estábamos en Noruega. Y yo había predicado mañana y noche. Estaba muy cansado. Cuando venimos de regreso, Dios nos bendijo y nos puso gratis en la primera clase. La primera clase viaja gente que tiene dinero, hermano. Y la gente de la primera clase quiere ir dormir, quiere descansar. Y en la primera clase casi no van niños, porque los niños gritan, los niños hacen una cosa terrible y entonces nadie puede descansar. Entonces la mujer de Delta dio a Damaris, a mí, a Carter Jr. Carter tenía 8 años, Jr. tenía 6 años y medio, para venir de Noruega a Estados Unidos en la primera clase. Cuando la gente de la primera clase vio entrar a Carter Jr., se pararon los pelos parados de punta, hermano. Porque ninguna gente de la primera clase quiere ver niños, porque niños malcriados es lo peor que puede haber. Lo peor. Pero cuando terminó el viaje, el hombre que hablaba 6 idiomas, el flight attendant de Delta, vino y dijo: la gente de la primera clase ha comentado y me ha dicho a mí, y dijo a Damaris y a mí, cuán educado y comportado son sus niños. No gritaron, porque hay niños que los cubanos dicen perreta y gritan y hacen desastre. Comieron bonito, con ética, con respeto, fueron a dormir. Porque los enseñamos así. Catra y Junior, hermano, es tremendo. Así como tus hijos son tremendos. Catra y Junior, hermano, han estado conmigo con reyes, con primer ministros, desde niños. Estamos y yo hemos estado con gente importantísima alrededor del mundo y Catra y Junior han estado con nosotros. Y se han sabido, hermanos, comportarse, comer junto con ellos, saber tomarlos. El silverware, hermano, look, enseña a tus hijos. Tú no eres menos que nadie. Tú no sabes dónde tus hijos van a llegar el día de mañana. Mira, mi hijo está con 26 años en el Departamento de Justicia. Ahí va a estar con senadores y congresistas. El día de mañana, hermano, en la Suprema Corte, quizá. Hermano, usted no sabe el futuro. Usted tiene que enseñar a tus hijos. Por ejemplo, Damaris y yo habíamos prohibido a Carter Jr. hablar inglés en la casa cuando eran chiquitos. Ellos solo hablaban español para ellos no perder el idioma. Y hablaban solo inglés cuando hacían sus tareas de la escuela. Cuando ellos llegaron a la high school y a la universidad, que tenían que tomar un idioma extranjero, sea alemán, francés o italiano, español. Cuando los americanitos estaban aprendiendo, yo me llamo Juan Cate, yo no sé levantar y dijeron, maestra, pero nosotros hablamos un español perfecto, pero no tienen acento, ustedes no tienen acento porque nacimos aquí. Mi madre es cubana, mi padre es brasileño, y Cate y Junior crecieron aprendiendo español, inglés y portugués. Y Cate y Junior tomaron todo el año off, sin tener la clase, porque ya sabían. Yo he visto, hermano, no aquí, vuelvo a repetir, fue en Nueva York. Niño chiquito con sus padres en la mesa de los cafés. Los niños preguntaron a su papá, mira ese DVD, porque a veces ve y piensa que son dibujos. Y hablan inglés, le dicen, no, eso no es dibujo, es un mensaje, pero tú eres muy chiquito. Y el padre dice así, con mucho orgullo y prepotencia, él solo habla inglés, a usted le debería darle vergüenza a usted. A usted le debería, mira la cara de hispano que usted tiene. Mira la cara de tortilla que usted tiene en el medio de los ojos. ¿A poco usted vino de Irlanda? ¿Usted vino de Inglaterra, de Irlanda, del Reino Unido? Cuando usted no enseña español a tus hijos, usted está negando tu cultura. Tú estás enseñando a tus hijos que ellos son menos que los demás. Usted está asesinando el carácter de tus hijos. Y yo le hablé a él, ¿a usted no le da vergüenza que su hijo solo hable inglés? Hermano, los niños de Europa, como Europa es un continente y los países son chiquitos, Inglaterra, España, Italia, Alemania, todos Suiza, los países chiquitos, los niños en Europa hablan 3 a 4 idiomas cada uno de ellos. Y los americanitos de aquí creen que son muchos, solo hablan inglés. Cuando usted habla un idioma, usted vale por uno. Usted habla 2, vale por 2. Usted habla 3, vale por 3. Yo puedo predicar en inglés, español y portugués en 137 países del mundo sin traducción. Cuando voy a un lugar que hay que traducir, al japonés, o al alemán, o al thai en Tailandia, o al telugu, hindi, tamil, como en India, pero no hablan español, ni inglés, ni portugués. Hermano, se llama disciplina. Si tú no enseñas a tus hijos el día de mañana, ¿cómo Dios va a poner a tus hijos en un lugar de destaque si tus hijos, hermano, ni saben tomar los cubiertos en la mano? ¿Cómo Dios va a poner a tus hijos en el día de mañana en un lugar de destaque? Pues tus hijos, my friend, no son los mejores de la escuela porque usted no inculcó a ellos estudios, usted no inculcó a ellos trabajo, usted no inculcó a ellos disciplina. Cata y Julio venían a mí, pastor, de chiquitos y alámanes. Traían sus dibujitos de la escuela. ¿Sabe que los niños en el first grade y en el kindergarten dibujan y todo eso con los crayons y la acuarela y todo eso? Y Damas y yo decíamos, tremendo, fuera de serie, tremendo dibujo. Ustedes serán los mejores. Y lo poníamos en la puerta de la refrigeradora. Cuando ellos iban a jugar, Damas y yo nos mirábamos y decíamos, ¿y esto qué es? Pero no delante de ellos. Y ellos crecieron para ser the best, para ser lo mejor. Junior iba a ir a la Harvard, decidió ir a la Stanford para estar una hora de viaje de avión de San Francisco a Los Ángeles. ¿Usted sabe lo que hace tu hijo ir a la Harvard o la Stanford, las universidades donde se gradúan los presidentes? Usted nunca sabe lo que Dios tiene para usted. Entonces, hermano, ni todo es grito y oración y ayuno, iglesia. Usted vive, usted es una persona, usted todavía está en este mundo y usted puede ser lo mejor y tus hijos pueden ser lo mejor porque usted está en una nación del cual usted puede superarse. Someteos, se somete bajo el poder del Espíritu Santo. Deja que todas las áreas del Espíritu Santo te integre. Espíritu Santo te guíe. Romanos 8, 11, 17, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el mismo Espíritu que está en nosotros. Porque hay hermanos y hay líderes que si el culto no estuvo tremendo, que si el culto no hubo grito, ni salto, ni sanidad, y gritaría, Dios no estaba en el culto. Usted está equivocado. Usted solo conoce su cultura, este es su mundo. Yo he dado 20 veces la vuelta alrededor del mundo y cultos que son callados, que la gente oye la palabra calladamente. La gente puede estar callada, pero la gente está recibiendo la palabra. Hay tantas culturas diferentes. Nosotros podemos juzgar a los demás, hermanos, y decir que los demás están mal. No, hermano. Nosotros fuimos a nuestra cruzada en Ghana, en África, y empezó a llover. Y estaba lleno de pozos de agua en el estadio. Y empezó a llover, y los hermanos africanos, ellos son alegres, hermano. Ellos bailan, ellos se mueven, ellos dan vuelta y todo. Y estaba lloviendo, y el pastor me dijo a mí, ¿y usted va a predicar así, hermano? Y yo, pues claro, pues yo vine del otro lado del mundo, ¿usted quiere que la lluvia? Nadie muere por la lluvia. Y entonces estaban los hermanos dando vueltas para un lado y el otro. Y salí yo, Damaris, Catherine Jr., bailando en el medio de la lluvia y bailando en el medio del agua, junto con los hermanos africanos. Usted dirá, ¿qué es esto? Esto no es tu cultura. Nosotros no podemos juzgar a nadie, apuntar el dedo a nadie. Usted no es mejor que nadie. Los demás no son mejor que nadie. Hay otras culturas que usted jamás lo va a conocer. Otras culturas que alaban a Dios de manera que usted no tiene idea. Que usted diría, oh, este es mundanismo, este es acá. No, hermano. Son otros países, otra gente. Todos creen la misma palabra. Nadie es más que nadie. Ni Brasil es mejor que Salvador, ni Salvador mejor que Honduras, ni Honduras mejor que Guatemala, ni México mejor que la América Latina, ni Estados Unidos es mejor que nadie, ni Europa es mejor que nadie, ni Australia es mejor que nadie, ni África es mejor que nadie. Todos somos iguales. Solo uno que es grande. Aquí no es nadie grande. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Solo Él es grande. Y cuando usted hace eso, segundo, viva una vida extraordinaria para vencer la guerra espiritual y lo diario de la vida, segundo, entonces usted puede resistir el diablo. ¿Cómo se resiste el diablo? A través de la oración. Primero, Tesalonicenses 5:17. Andrew Murray decía, cuando entras en el cuarto y quieres un avivamiento, entra en el cuarto, haga un círculo alrededor de ti y diga que el avivamiento empiece en mi vida primero. La oración no es solamente poder, no es solamente autoridad, no es solamente milagro, no es solamente para que usted predique. La oración es para cambiar tu vida. La oración es para cambiar la mía. Áreas de nuestras vidas que tenemos que cambiar. Áreas de nuestra vida que tenemos que ser transformados. Nuestro carácter, el egoísmo. Hay personas que no son generosas. Hay personas que tienen el hábito de hablar. No sé cómo usted llama, hablar. Comentarios negativos, áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar. La gente cree, venimos a la oración. No, la oración es para cambiar nosotros primero. Nosotros tenemos que orar solo para cambiar a los demás. Nosotros necesitamos de cambio primero. Nosotros necesitamos cambiar nuestra vida, vivir una vida extraordinaria. Maridos, amar a vuestras mujeres. Mujeres, respetar a vuestros maridos. Cariño, amor, romanticismo. Hermanos, la vida no es solamente la iglesia. Usted vive aquí todavía en esta tierra. Usted vive aquí. Entonces es necesario, hermano, la oración cambiar. Por ejemplo, yo digo a Damaris todos los días, yo te amo. Por 31 años le dije todos los días. El otro día senté a Damaris y le dije, mira, presta atención lo que te voy a decir. Yo te amo. Y iba contando. Cuando llegué el 31, dije, te amo. Y le dije, ¿qué te hiciste? 31, una vez para cada día del mes. Si acaso un día me olvide, ya te lo dije. Y el marido tiene que ser cariñoso con la esposa. Y la esposa, respetar a su marido. Entonces nosotros estamos de la oración. Nosotros decimos que las mujeres tiene muchos defectos, sí, muchos. Y en una bolsa de una mujer usted encuentra todo lo que usted quiere para la sobrevivencia de la vida. En la bolsa de una mujer usted conoce todo. La mujer tiene muchos defectos, sí, muchísimos. Pero el hombre solo tiene tres. Todo lo que piensan, todo lo que dicen y todo lo que hacen. ¿Qué le parece? Solo tres. Incluye todo. Entonces, hermano, mira, las cosas básicas de la vida para vencer al diablo no es solo en una guerra espiritual abierta contra el diablo. Usted vence la carne, el pecado y el mundo en su vida diaria viviendo una vida por Cristo tremenda. Y la gente cuando ve a usted, no ve a usted. La gente ve a Jesús en ti. La gente tiene que ver a Jesús en ti. La gente cuando ve a Jesús en ti, la gente es cambiada. La gente es transformada cuando la gente ve a Jesús en ti. Es vivir una vida tremenda, una vida fuera de serie. Segundo, ¿cómo se resiste el diablo? A través del ayuno. Damaris y yo estamos siempre en ayuno, siempre en oración, todo el tiempo. Vamos a países diferentes, iglesias diferentes, todo el tiempo. Batallamos contra el diablo y satanistas. El otro día, En la casa empezó a aparecer ratones muertos y gatos muertos, y sabíamos que era obra de brujería y hechicería. Entonces Dumbledore fue a dejar a Catherine en la escuela, y cuando regresó, vio una bruja delante de la casa haciendo el señal del conjuro, el señal del diablo, el cornut, maldiciendo a la casa. Y de hecho, la esposa del hermano Víctor tuvo una visión que vio a las brujas maldiciendo esta campaña. Usted está en una guerra, hermano. Escuche lo que te estoy diciendo. Usted está en una guerra. No anda, dámonos a Dios. Sacamos viernes, sábado, domingo de la semana pasada antes de venir para orar y ayunar por usted. Porque estamos en una guerra. Usted está en una guerra. Y la mujer satanista estaba maldiciendo la casa. Y Damaras había estado enfermo, y yo enfermo, y Catherine y Julia enfermos, y todos los demás estaban enfermos. Entonces yo dije a Damaras, eso hay una solución rápida y terminante. Hay una solución tremenda para acabar con esto. Declaramos, Damaras y yo, ayuno y oración, sin tomar agua y sin comer, que es el más poderoso. Pero solo haga 3 días, porque más de 3 días usted tiene el peligro de las paredes del estómago pegarse. Entonces tendrá a través de operación abrir las paredes del estómago. Solo se hace hasta 3-4 días, lo máximo, 5, sin comer y sin tomar agua. Jesús no hizo sin tomar agua. Jesús hizo 40 días y 40 noches tomando agua. Por cuando él terminó el ayuno, la Biblia dice que tuvo hambre, no tuvo sed, porque los ángeles servían ¿qué? Agua. Moisés oró y ayunó sin comer y sin beber. Pero Jesús en el desierto tomó agua 40 días. Entonces nos reunimos en ayuno y oración. Y descubrimos que la bruja, Pastora Costa, vivía a 4 casas de la nuestra. Fíjese usted, la vecina. 4 casas, hombre, de la nuestra. Y en el último día, Dios lo sabe, ¿verdad, delante de Dios? Abrimos la cortina de la casa y apuntamos el dedo a la casa de la mujer y dijimos, Señor, o tú la sacas de aquí o tú sacas nosotros. Porque los dos no podemos estar aquí. Ella es tiniebla, nosotros somos luz. Si ese Dios que yo te he predicado en todo el mundo es verdad, tú la vas a sacar de aquí. Sácala de aquí. Pero nosotros no oramos que Dios la matara, la fulminara, la enfermara. No. Solo dijimos, saca de aquí. Él la iba a sacar. Ese era el problema de él, de sacarla. Mira lo que sucedió, hermano. ¿Verdad? Delante de Dios, ¿eh? 2 semanas después, vengo yo de predicar de una iglesia en Los Ángeles. Cuando entro en la calle nuestra, estaba lleno de paramédicos, lleno de ambulancias y de policías y luces y todo. Y había un humo que estaba saliendo de una casa. Y el policía me paró y dijo, no, usted no puede pasar, usted no puede pasar. Pero yo vivo ahí. Entonces le presenté la licencia y dije, muy bien. Entonces ve por aquí y entra ahí. Y yo dije, ¿qué sucedió? La señora esa que está ahí, de la casa esta, de la 4ª casa de la suya, se está quemando. Yo dije, ¿de la casa cuál? ¿De la casa cuál? Dijo, la 4ª. Y ahí vivía en la 4ª casa. Yo conté, 1, 2, 3, 4. Cuando yo miré, la casa de la mujer estaba en llamas. Y nosotros no oramos para que Dios hiciera esto. Yo le pregunté al policía, ¿qué sucedió? Y dijo, la señora que estaba ahí fumaba mucho. Mientras fumaba, tuvo un ataque al corazón, cayó con el cigarrillo en la mano. Prendió fuego en la alfombra y prendió fuego en la casa y la quemó viva. Hermano, yo soy inocente de esta sangre, ¿eh? Yo no fui. Fue Dios que lo hizo. Yo dije que la sacara, pero no así. Yo dije que la sacara, pero no de esta manera. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y yo digo a los satanistas, a las brujas, hechiceros, santeros, en el nombre de Jesús y los brujos, que tú estás derrotado por el nombre de Cristo Jesús y por la sangre de Cristo Jesús. No puedes contra la pastora Costa, no puedes contra su familia, no puedes contra su iglesia, no puedes contra mis hermanos, no puedes contra usted, no puedes contra la iglesia del Señor. Está derrotado, el diablo está derrotado por el poder del nombre y de la sangre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso de veras, hermanos. Denle un aplauso de veras. Gracias, hermano, perdón. Se vence a través de la oración y del ayuno. Tercero, se vence a través de una fe tremenda. Hebreos 10:38 dice, no somos de aquellos que retroceden para perdición, pero somos aquellos que mantienen la fe para la salvación. Mantenga la fe. Si usted quiere vencer las áreas de tu vida, vencer lo que es el diablo, usted tiene que mantener una fe tremenda. Si Dios ha dicho, así es. Usted no tiene que cuestionar, usted no tiene que preguntar, usted no tiene que argumentar, usted tiene solo que obedecer. Es igual a los líderes. Era un gobierno teocrático, el gobierno de Dios. Dios era su gobierno, a través de Moisés. El pueblo de Israel no tenía que cuestionar a Moisés, ni argumentar y preguntar. Dios lo puso. Y los que se rebelaron contra Moisés, Dios los mató a todos. Entonces usted tiene que tener cuidado con eso. Usted tiene solo que andar en fe, caminar en fe, camine en fe. En todas las áreas de tu vida, tenga una fe extraordinaria. Una vez un hermano estaba pescando. Y estaba teniendo una buena pesca. Sacaba un pez, pero cuando él sacaba un pez, él tenía una cinta métrica y él medía. Si tenía 16 centímetros, él lo guardaba. Si tenía menos de 16 centímetros o más, él ponía de vuelta al agua. Y un caballero le estaba observando. Él sacaba un pescado y él medía. Si tenía 16 centímetros, lo guardaba. Si tenía más o menos, lo echaba de vuelta. Y le llamó la curiosidad al caballero y le vino a él y le dijo, he visto que usted ha tenido una buena pesca, pero estoy curioso, ¿por qué usted mide con uno se queda y otro se pone de vuelta al agua? Y dijo el hermano, es que mi sartén solo tiene 16 centímetros. El hermano no se había ocurrido pensar que se puede cortar el pescado en pedacitos y poner en el sartén. ¿Sabe cómo se llama esto? Falta de madurez espiritual. Dios nunca le va a entregar algo en sus manos si usted no es probado. Dios nunca le va a confiar algo en sus manos, mucho menos si usted no ha sido probado a través de la lucha, del dolor, del sufrimiento. Porque es muy fácil hablar de una situación o de alguien cuando usted no está pasando por el problema. Pero lo que usted habla, lo que usted critica, le va a venir a usted. Entonces usted tiene que vivir una vida tremenda y entender. Cuando una persona pasa por el dolor y por el sufrimiento, solo esa persona sabe lo que ella está pasando. Lo que yo estoy escribiendo ahora en el libro de Job. A través de la fe, usted madura, usted crece. Dios le va a permitir pruebas a usted que usted no tiene idea. Pruebas tremendas. Dámaras y yo hemos pasado en pruebas tremendas. La enfermedad de mi pierna. El otro día Dámaras fue a hacer su mamograma de sus senos y salió uno que tenía algo ahí. Inmediatamente, es cáncer, los médicos. Dijo, Dámaras, tú no tienes nada. Así como tú me dijiste a mí que no tenía nada, yo te digo a ti, tú no tienes nada, tú no tienes nada. Fuimos al médico, oramos, ayunamos, fuimos al médico, no tuvo nada. Pero ni siempre es así. Unos Dios sana, otros Dios no sana. Y usted va a cuestionar a Dios ahora. Usted va a preguntar a Dios como el primer mensaje, ¿por qué Dios hizo esto y por qué? Dios te debe a ti o a mí alguna explicación. Dios no debe a nadie ninguna explicación. No le dijeron a Moisés, y ahora cuando murió a Josué, y ahora cuando murió Moisés, ¿cómo es que tú vas a, cómo tú vas a hablar de un Dios tan grande que murió? Todos mueren, hombre, tenga eso en la cabeza. Sea hombre de Dios o no hombre de Dios, mujeres de Dios o mujeres de Dios, todos mueren. Morir no es falta de fe, morir es la consecuencia del pecado original. Todos van a morir. Los grandes hombres de la fe, Moody no murió. Charles Finney no murió. Hombre, Billy Graham no acaba de morir. Didi Ávila no murió. Y no eran grandes hombres de fe. ¿Cómo usted va a decir algo descabellado de esa manera? Porque murió, no tiene fe. Es solo una persona que es un bebé espiritual, que no debería estar aquí en el culto ahora, debería estar allá en la clase esa de los niños, que ya lo he visto. Entonces usted tiene, my friend, que tener una fe madura. Recuerde, el enemigo suyo es el diablo, nadie más. El enemigo es alguien personal, Mateo 4:3, que tentó a Jesús. Es alguien que tiene poder, segundo Corintios 2:11, que no ignoramos sus maquinaciones para que él no tome ventaja sobre vosotros. Recuerde, nuestra actitud en relación al diablo para usted vencer es resistir, no argumentar. Primer Pedro 5:8, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. resistir, no comprometerse. Mateo 4, 10 y 11 dice que al final de la tentación de Jesús, que Jesús dijo, está escrito, también está escrito, también está escrito, también está escrito, el diablo lo dejó. Entonces viva una vida extraordinaria, tremenda. Viva lo que es una madurez tremenda. Sé feliz en tu casa, sé feliz con tus hijos. Viva una vida espiritual fuera de serie, pero viva, viva. Usted tiene solo una vida para vivir, solo una. Usted tiene que cuidar de su cuerpo, cuidar de tu familia, cuidar de tu salud, cuidar de tus hijos. Usted tiene que saber vivir, saber disfrutar de la vida, porque la vida es una sola. Y usted no debe dar lugar al diablo en ninguna área de tu vida. Pablo dijo bien claro, no deis lugar al diablo. No des lugar al diablo. Si usted da lugar al diablo, usted juega con él, él le va a hacer a usted en pedazos. Era como el chivito. ¿Usted escuchó del chivito loco? ¿No? Pues usted va a oír. El chivito loco vino a su mamá y le dijo, voy a ir a beber el agua aquí, en el laguito este, cerquita. Dijo la mamá, ahí van muchos leones. Mejor da la vuelta allá, bien lejos de allá, porque allá no va. Ah, mamá, ¿por qué yo voy a ir hasta allá? Si yo puedo ir aquí cerquita. Desobedeció. Estaba tomando el agua en un laguito, un stream of water. No sé cómo se dice. Sí, un stream of water, el agua. Corría. Y estaba el chivito tomando el agua. El chivito se miró a sí mismo en el agua clarita. Y se miró a sí mismo, su barba y sus cuernos. Dijo, ¿qué león y ni león? Es el rey de la jungla. Yo soy el rey de la jungla. Mira bien. Y de momento, cuando él miró al lado, él miró la cara del león. El león estaba escuchando al lado de él. Le miró la cara del león reflejada junto con él. Y el chivito paró y dijo, de verdad, nosotros los chivos, cuando estamos solos, hablamos pura bobería, pura bobería. Desobediencia. Tu pecado te va a encontrar. Desobediencia. Usted desobedece a Dios, usted desobedece a tu pastor, usted desobedece a las autoridades, usted va a sufrir consecuencias. Te lo digo por experiencia. Usted piensa que nunca va a llegar a un área de tu vida que Dios te va a llamar a juicio. Sí, Dios te va a llamar a juicio. Yo conocí en Brasil a una mujer que habló contra un pastor y lo difamó y lo acusó. Oh, hermano, lo hizo en pedazos. El hombre era un hombre de Dios tremendo. Era mentira lo que ella estaba diciendo. Pero ella quería derrumbarlo. Porque hay personas que no están de acuerdo con la autoridad que Dios puso en la iglesia. Sea pastor, líder, o en su caso, pastor. ¿Usted quiere saber cómo murió esta mujer? Esta mujer, Dios le puso un cáncer en la lengua, que su lengua salió para fuera de sus intestinos y se dobló, y estaba toda llena de heridas y de llagas. Ella murió en un dolor que usted no tiene idea. Por ella hablar y comentar algo que no debía. Y usted preguntará, ¿cómo usted sabe de eso? Porque el hombre era mi pastor, un hombre de Dios tremendo. Y alguien se metió contra él, contra su santidad y su respeto y su autoridad. Y su hermano, Dios no pasa arriba de la autoridad que él puso. Se tiene que tener cuidado con eso. Dios respeta a los líderes que él puso. Y cuando usted toca a un líder, a un hombre, a una mujer de Dios, usted está tocando la unción de Dios que está en él. Y esta unción le regresa a usted en maldición. Entonces usted tiene que tener un cuidado tremendo. Yo veo predicadores a veces predicando y maldiciendo a los demás del púlpito. Yo maldigo a este, yo maldigo al otro, maldigo. ¿Cómo usted va a decir eso del púlpito? Si la Biblia dice que Jesús, siendo maldecido, bendecía. Jesús, siendo injuriado, bendecía. ¿Dónde la Biblia dice que usted tiene que maldecir a alguien? Un montón de doctrinas falsas, de predicadores falsos, que está lleno en el YouTube. No oiga a esos predicadores. Oiga a hombres de Dios tremendos. No esté oyendo a Don Juan de los Palotes, que empezó ayer. Oiga a hombres de trayectoria, hombres de años de ministerio, de respeto, hombres que llevan años predicando la palabra de Dios. Y cuarto lugar y último lugar, ya me voy, antes que me corran me voy. Porque de mejores lugares ya me han corrido. Tercero, y él huirá de vosotros. Cuando usted haga todo esto, él huirá de vosotros. No dice a lo mejor huirá, quizá huirá, tal vez huirá. Él huirá. ¿Por qué? Porque usted va a vivir una vida recta y una vida íntegra. Y en una vida recta y una vida íntegra, el diablo no te puede tocar. El diablo solo te puede tocar si usted le da lugar. Mire el chivito loco, le dio lugar a la desobediencia, pues el león lo comió. Usted desobedece, usted va a tener la consecuencia. ¿Qué? Usted desobedece y usted va a tener una serie de problemas. Él huirá de vosotros, de cierto. Por experiencia te digo, hermano, pecar es tan fácil. Desobedecer a Dios es tan fácil. Pero el problema no es desobedecer a Dios en pequeño momento, el problema es las consecuencias que le van a venir después. Porque hombres que han caído de la gracia y perdieron lo que es su poder, perdieron su autoridad, hombres que perdieron lo que es sus credenciales, su unción, su respeto, su esposa, los libros que escribieron, su ministerio, su trayectoria, perdieron todo por dormir con una changa que no era su esposa. Tengan cuidado, hermano. Consecuencias es tremenda. Consecuencias del pecado viene, hermano, tan cierto como Dios vive. Moisés nos dijo, tu pecado te va a encontrar. Entonces usted tiene que examinar tu vida, examinar tu corazón. Tu pecado te va a encontrar. Usted tiene que vivir una vida recta, una vida íntegra. Cuando el diablo pone un pensamiento en tu corazón, de no dar el diezmo, de no dar la ofrenda, de no venir al culto, de no ser fiel a tu pastor, de secar a tu pastora, o un pensamiento inicuo, sensual, que no es tu esposo, que no es tu esposo, usted tiene que reprenderlo ahí mismo, en el nombre de Jesús, como dice 2 Corintios 10, trayendo cautivo, en el nombre de Jesús, todo pensamiento, usted lo trae cautivo. No vale la pena, hermano, usted perder todo. No vale la pena, hermano, usted pecar. Te lo digo por experiencia. Compañeros del ministerio que yo tengo, que lloran hasta el día de hoy, que perdieron todo, perdieron su ministerio, perdieron todo. Por un momento, no lo hagas. Don't do it. Piénsalo primero. Piénsalo primero. Damaris y yo una vez fuimos a un restaurante, hermano. No porque nosotros somos el Alain Delon, el Brad Pitt, el George Clooney. No, hermano, nosotros vamos al camino de la vejez. Ya nuestra juventud pasó, como dicen en Brasil, ya nuestro carnaval pasó, hermano. Y fuimos a comer, damaris y yo, fíjese bien. Y había una muchacha ahí mexicana, muy bonita ella, atendiendo la mesa, muy alta, muy bonita. Cuando ella trajo el bill, la cuenta, dobló el bill y escribió del otro lado del bill así, y me lo dio a mí. Quiero dormir contigo. Fíjate bien. Delante de damaris, hombre, si yo estaba solo, se senta en la mesa. Puso el nombre de teléfono de ella y escribió abajo, mi nombre es Dalila. Imagínese qué nombrecito, hermano. No pudiera haber puesto otro nombre, hombre. Y yo le pasé a damaris así, mira, que damaris estaba comiendo. Y damaris empezó a reírse y damaris me dijo, cuidado, Sansoncito. Dalila quiere cortar tu cabeza. Hermano, pecar, usted peca en cualquier lugar. Usted tiene que vivir una vida íntegra, una vida tremenda. Usted me ha visto aquí en la iglesia, yo le doy la mano a las hermanas. Dios te bendiga. Con respeto. Dios te bendiga. Las hermanas de mi edad son mis hermanas en Cristo. Las mayores que yo son mis madres. Las mayores que mi madre son mis abuelitas. Las jovencitas son mis hijas. Las más jóvenes, mis nietecitas, que no lo tengo, pero lo voy a tener. Entonces se trata con respeto, mira, que Dios te bendiga y usted extiende la mano. Porque el pecado, hermano, está en el contacto. Un abrazo, huele el perfume de la persona. Una mirada, el diablo viene a ti y te dice, todavía lo entras, todavía está con amenaza. Oh, sí, seguro. Lo que el diablo te quiere, mira, cortar tu cabeza. Y a veces uno va a un culto en algún lugar y vienen las jovencitas, hermano León, sus mensajes, yo entiendo, vienen de corazón. Hermano León, Dios te bendiga, me viene a abrazar. Y yo, tranquila, changuita, cálmate, hombre, cálmate aquí, tranquila. Hermano, porque todos somos carne, ¿usted cree que yo soy Superman? Yo soy hombre como usted. Yo me canso como usted. Yo tengo necesidades físicas, emocionales, espirituales como cualquiera. Entonces la gente demanda mucho del pastor, de la pastora, del ministro, creyendo que nosotros somos supernaturales. Nosotros no somos Superman. La carga que ella lleva, usted no tiene idea, la carga que ella lleva y la oración por usted. Usted tiene que amar a su pastora, respetar a su pastora. Yo he ido a predicar a funerales, pastor. Oh, es un lloriqueo y una lloradera tremenda. Yo he predicado funerales de pastores, de pastoras, de hermanas, y llora, y la hermana hacía unas empanaditas ricas, y el pastor era tremendo, y la pastora era tremenda. La gente dice, después que murió, el ser humano es algo increíble. El ser humano no da una llamada de teléfono a la pastora, o a un pastor o un ministro, para decirle, 30 segundos, muchas gracias por lo que usted hace por mí, por su oración, por su amor. No le sacan a comer, no le compran un traje nuevo a un pastor, a cada pastor un vestido nuevo, no le lleva a pasear, no. Pero cuando muere, pasa todo el día en el cementerio y todo el día con la familia de la persona que pasó. El ser humano es terrible, hermano. Yo tengo una lista de pastores, amigos míos, que están enfermos al lado de mi cama. Yo los mando texto, yo los llamo por teléfono, yo los bendigo, porque yo estuve enfermo, yo sé lo que es estar enfermo. Entonces lo que usted tiene que hacer, usted tiene que hacer en vida. Usted no debe esperar que la pastora parta con el Señor para decirle qué mujer de Dios tremenda fue. Sácala a comer, hombre. Sácala a una tienda, llévala al mall, que a las mujeres le encanta el mall. Cuando yo entro en el mall me da un fuego en los pies terrible. Los pies y los bolsillos. Aprenda a apreciar a una persona en vida. Aprenda a decir a la persona, te amo, muchas gracias por lo que usted hace por mí, el esfuerzo que usted hace por mí. Hermano, la gente nos critica en la internet, la gente no tiene idea del precio que uno paga. Cuando el evangelista sale, como dice la pastora, dejamos nuestra casa, nuestro confort, nuestros hijos, vamos a una cultura que no conocemos, usted va a comer una comida que usted no sabe, usted va a arriesgarse a infecciones, a enfermedades, a virus. La gente no aprecia, la gente no aprecia tu cansancio, los aviones, no aprecia la oración ni ayuno, la gente no aprecia, el ser humano es terrible, el ser humano apunta el dedo y acusa, y lo menos que él hace es bendecir a una persona. Entonces vamos a ser un pueblo que bendice, un pueblo que ama, un pueblo que reconoce, un pueblo que bendice a los demás, que reconoce a sus líderes espirituales, un pueblo que ama a sus líderes. ¿Cómo él va a oír de nosotros? Con esto termino. Va a oír en el nombre de Cristo que usted oyó durante todos esos días. A través del nombre de Jesús. Va a oír por el poder de la palabra de Cristo que usted oyó todos esos días. La Biblia dice en Hebreos 4:2, la palabra es vida, la palabra es poder, es una espada de dos filos. Fíjate también que la palabra es viva, no es muerta. La palabra griega aquí es energes, energes. Es la palabra que tenemos en español, enérgico, energes, cafeína. Café, cafeína. Mi esposa cubana tiene que tomar su café todos los días, si no le da dolor de cabeza. Hermano, yo llamo este café cubano el veneno cubano. Este es un cohete, hermano. Es un chiquitito así, one shot. Y ella toma dos shots. Hermano, yo ya soy nervioso. Si yo tomo ese café, yo quiebro el púlpito en el medio. Ahí viene la palabra energía, enérgico, activo, vida. Lo contrario de la palabra griega, argos, que es débil, que es flaco, que es derrota. Entonces el nombre de Cristo, dice Filipenses 2:9, del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. La palabra te dará poder. Lea la palabra, crea la palabra, vive la palabra, ame la palabra, camine la palabra, estudie la palabra, memorice la palabra, ande la palabra, aleluya. La palabra rompe el poder del diablo. Esa palabra que está aquí. Y tercero y último, usted oyó de estos días. Vamos a vencerlo por la sangre de Cristo. Hebreos 4:14 dice bien claro. Derrotó a través de su muerte, Jesús, al que tenía el imperio de la muerte. Colosenses 2:14-15. Lo clavó, lo despojó de su autoridad en la cruz por su muerte y resurrección. Esta mañana yo te digo, iglesia. Yo quiero, yo deseo que usted sea bendecido y prosperado. Yo quiero y deseo que tus hijos vayan a las mejores universidades. Yo quiero y deseo que esa iglesia crezca. Que esa iglesia, hermanos, sea una fuente como una iglesia de punta de lanza, y que de aquí salga el avivamiento a Fort Myers y a las ciudades de Florida. De aquí puede salir. Manténgase en la oración por la mañana. Manténgase en el ayuno. Manténgase en la palabra. Manténgase bajo el poder de Dios. Y usted verá cómo Dios te va a usar de una manera tremenda. Termino con esto. A muchos años atrás en Brasil, una hermana estaba enfrentando serios problemas económicos. Su esposo había muerto. Y ella estaba sola con sus niños. Y ella estaba teniendo problemas financieros. Mira lo que Dios dice. Y el Señor le dijo a ella: ve a la casa de la vecina. Ella no tenía teléfono. Pide el teléfono y llama a las 3 de la tarde al programa cristiano y comparta tu necesidad. Tú vas a ver el milagro que yo te voy a hacer. Mira lo que es Dios. Y ella pidió el teléfono y compartió la necesidad. Y dijo: hermanos, mi esposo se fue con el Señor. Tengo 4 niños chiquitos, necesito de alimentos. No necesita enviarme dinero. Mándame leche, galletas, pan. Mi pastor es tal, le dio el nombre, la dirección, el teléfono y la iglesia. Entonces en Brasil hay los santeros, la santería llama Pai de Santo. Aquí sería un brujo, un hechicero. Ellos se visten de blanco y con collares y todo eso. Entonces un padre de santo estaba oyendo el programa. Esa gente que hace conjuros y maldiciones y toda esa gente. Es parte del satanismo, dice que es para el bien. ¿Cuál es el bien? ¿Desde cuando el diablo hizo algo bien? Y entonces él estaba oyendo, pastor. Y él mandó llamar a 2 de sus sirvientes y él dijo: vayan a esta dirección, porque la hermana dio la dirección a su casa. Toma el van, que en Brasil es combi, toma el van de la iglesia. Pasa al supermercado y solo compre comida, no juguete ni nada, solo comida, comida, comida, comida, comida. Llene el van y vaya a esa dirección. Y cuando llega, toca el timbre y bajen todo eso. Y después ella va a preguntar: ¿quién manda esto? Y ustedes dos van a decir, porque hoy vamos a avergonzar el nombre de Cristo. Y uno de ustedes dos van a decir: el diablo se lo envía, señora. Entonces uno le miró al otro y dijo: pero jefe, ¿por qué meterse con los cristianos? Ellos no hacen daño a nadie, ellos no se meten con nadie. Y dijo al hombre: haga lo que yo digo, si no pierde el trabajo. Pasaron al supermercado, compraron todo tipo de comida. El ven iba pegadito al piso. Tanta comida que era. Cuando llegaron a la casa de la hermana, tocaron el timbre, empezaron a bajar comida y comida y leche y galletas y pan y eso y eso. Y usted ya sabe, todo. Llenó la mesa arriba, abajo de la mesa, los sofás, por los lados. Y toda la hermana lloraba, los niños lloraban, todo tremendo. Y cuando iban terminando, uno dijo al otro: tú le dices. Y uno tuvo valentía y dijo: señora, ¿usted no va a preguntar quién envió eso a usted? Y dijo la hermana: oh, eso no importa. Cuando Dios manda a uno, el diablo obedece. ¡Aleluya! ¡Den un aplauso al Señor Jesucristo! Cuando Dios manda a uno, el diablo obedece. ¡Den un aplauso al Señor Jesucristo! ¡Den un aplauso al Señor Jesucristo! Cuando Dios manda a uno, el diablo obedece. Porque el diablo hace lo que Dios le dice que él tiene que hacer. ¡Den un aplauso al Señor Jesucristo! Si Él ha hecho algo en tu vida, alábalo en esta mañana. Si Él ha hecho algo en tu vida, alábalo en esta mañana. Dele a Él la honra, dele a Él la gloria, dele a Él la alabanza. Alabado sea su nombre, alabado y engrandecido. Apláudale de verdad, hermano, de verdad. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser exaltado. Dios te dio esta mañana estrategias de vivir una vida en victoria y vencer la carne, el diablo y el pecado y vivir una vida tremenda. todo está y se resume a una palabra sola: Cristo y la obediencia a su palabra. Las leyes de la física, usted no discute con ellas. Ley de la física está para ser obedecida. Y si usted no cree en las leyes de la física, no hay ningún problema. Sube el edificio más alto que está aquí, en Fort Myers, y échate para abajo para ver si la ley de la física existe o no. Usted se va a reventar en el piso. Las leyes de la física no están para que usted vote. Estoy de acuerdo o no. La Biblia, a Dios le sale sobrando la opinión tuya y mía, lo que nosotros creemos de ahí o no. Él estableció, usted obedece o no. Las cosas de Dios son tajantes, son finales, son determinativas. No está para una elección de demócratas o republicanos o independientes. O usted obedece o usted no obedece. ¿Usted está entendiendo? Entonces Dios te da los principios de la palabra para usted vivir una vida de victoria y una vida extraordinaria. Tiene tu cabeza, por favor, vamos a orar, ya vamos a salir. Fueron 3 días tremendo. Dios quiso tomar ese tiempo para hablar a la iglesia, hablar a su pueblo, con una intimidad de la iglesia, coinonía del pueblo. Esta mañana tal vez haya personas que están aquí que no son cristianos, que no son salvos, aunque el mensaje no fue evangelístico, ayer fue más evangelístico, pero quizá haya personas en esta mañana que no tengan a Cristo, que no son salvos, personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, o personas que están descarriadas, conoció a Jesús y se apartó. Entonces hoy usted necesita reconciliar. Tal vez usted está descarriado, recaído. Usted necesita reconciliar. Aunque el mensaje fue a la iglesia, a usted y a mí, que hay personas en esta mañana, y con la humildad de su corazón, si usted reconoce que hay áreas en tu vida que no está bien, que usted está viviendo en pecado y en desobediencia, que si usted muriera hoy, usted no iría al cielo. Que Dios no lo permita. Si Cristo viniera a buscar a su iglesia, usted no subiera, te quedaras aquí. Y te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en esta mañana. Si te gustaría venir a Jesús y recibirlo como tu Señor y Salvador, usted dirá: Irión, ¿qué debo hacer? Usted tiene que arrepentir de su pecado, confesar su pecado, entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué hará por ti? Quitará tu vacío, tu soledad, tu culpa, y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en esta mañana, si usted ha venido con alguien, un vecino, un amigo, un colega del trabajo, y usted no tiene a Jesús, y a usted le gustaría venir a Cristo en esta mañana, si usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús, ahí mismo donde está, levante tu mano derecha, yo voy a orar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántate, levántate. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levanta su mano, hermano, levanta su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mira, mira cuánta gente. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo quiero tener el honor y el privilegio de orar por usted personalmente, así como lo he hecho alrededor del mundo. Por favor, usted que levantó sus manos, venga hasta aquí adelante, por favor, con toda su humildad, con todo su cariño, por favor, venga hasta aquí adelante. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aquí, personas levantaron sus manos, jóvenes levantaron sus manos. Aquí, mira, ponte aquí, mira, ponte aquí, un al lado del otro aquí, por favor. Gracias, muy amable. Un al lado del otro aquí, por favor. Vamos a esperar para que usted venga. Un al lado del otro, por favor. Es el último día de la campaña. Pasó tan rápido, hermano. Como se dice en México, 3 días no dan ni para el arranque, hermano. Cuando yo era jovencito, yo prediqué 42 días todos los días. Ahora no me diga que usted haga, que usted me va a invitar a eso, hermano, porque 42 días no da. Pero yo era jovencito, tenía 19 años, 42 noches prediqué, jovencito. El tiempo pasa, hermano, y uno se va desgastando, pero nos gastamos para él. Pablo dijo que esta carne, este tabernáculo se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando. Todo se desgasta, hermano. Todo se termina. ¿Alguien más que no tiene a Jesús? Un padre, una madre, un caballero, una dama. Mire qué cosecha hermosa Dios nos está dando. Ayer 25 personas, el viernes algunas. Mira hoy cuántas personas el Señor nos está dando. ¿Alguien más? Un padre, una madre, un caballero, una dama. ¿Alguien más que no tiene a Jesús? Vamos a orar con esas personas entonces. Por favor, tan amablemente, inclinen su cabeza, cierren sus ojos. No es delante de mí que usted incline su cabeza, delante de Dios. Reverencia delante de Dios. Y repita después de mí estas palabras. Diga conmigo con tu corazón y diga conmigo con tu alma. Diga conmigo así en voz alta. Diga conmigo, Señor Jesús. Diga, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador, que estaba perdido, pero que fui hallado. Y en esta mañana yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Salva mi alma, escriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y yo confieso que con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y en esta mañana soy salvo para la gloria de Dios Padre. Denle un aplauso a Cristo, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 personas, hermano. Denle un aplauso al Señor. 25 ayer, 15 hoy, 40. Más algunos del viernes. La campaña ha sido un éxito, hermano, para la honra y gloria del Señor Jesucristo. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Alábalo al Dios Todopoderoso. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Ahora usted me está mirando a mí. Por favor, denle una vueltecita así rápido, rápidamente. Denle una miradita allá. Hermanos, os presento a vuestros nuevos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Qué lindo, hermano. A ver, hermano. El que lo va a llevar para allá, a ver qué. Venga, hermano, rápido, hombre. Antes que Jesús venga, a ver, llega aquí adelante. Todos ustedes que recibieron a Jesús, sigan a nuestro hermano que está allá, por favor. Le van a dar una Biblia y le van a enseñar los pasos de la vida cristiana. Mira qué tremenda cosecha. 25 ayer, 15 hoy. Y más el viernes. Más de 40 personas. Más de 40 personas. Pastor Acosta, pase por favor. Ya vamos a terminar, hermano. Terminando aquí, ya voy directo al aeropuerto. Ha sido un gran gusto, hermano, haber estado con usted. De verdad, hermano. Usted está en una ciudad muy peligrosa. Con esta palabra en su corazón. Viva una vida tremenda. No des lugar al diablo. No juegues con él. El que juega con fuego se quema. Viva una vida de oración, de ayuno, una vida recta. Obedezca a tu pastora, este sujeto. Cuidado lo que usted dice. Cuidado lo que usted hace. Cuidado lo que usted comenta. Usted podrá comentar y hablar en secreto, pero Dios te está oyendo. Usted tiene tus hijos, usted tiene tu familia. Usted no quiere que Dios venga y le ponga sus manos sobre usted. Usted quiere que Él te bendiga, que Él te prospere. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar como familias. Venga usted con su esposo, usted con su esposa. Yo sé que los niños están allá, pero vamos a venir a orar por ellos. Bendiga a tus hijos en la casa, pon tus manos sobre ellos y profetiza. Tú serás un hombre de Dios, una mujer de Dios, como hicimos con Catherine y yo. Vamos a vencer al diablo, vamos a vencer con nuestra vida. Sal de tu corazón, venga a la iglesia, hermano, venga a la iglesia. Vamos a orar, hermanos, en conjunto. Vamos a orar como un solo cuerpo. Ponte de pie, no necesitas rodearte para que no te canses. Ponte de pie, gracias. Venga, hermano, sal de su lugar, venga. Sal de su lugar, pasa adelante, madre, padre, quien quiera que usted sea, pasa más adelante. Aquí, hermano, más adelante, por favor, más adelante para los hermanos que van a venir. Ven adelante, hermano. traiga a tus hijos, traiga a tu esposa, a tu esposo. En mi vida y caminar. Vamos a orar juntos. Si usted está enfermo, si usted tiene una necesidad, me dijeron que una persona brasileña estaba aquí hoy en el culto. A ver, hay una persona brasileña que está aquí. Una persona de... Ah, ok. Levante sus manos, hermanos, vamos a orar. Dios desea lo mejor para usted. ¿Hay base bíblica para eso? Claro. Juan 10:10. Jesús dijo: he venido para darles vida y vida en abundancia. Dios quiere que estés bendecido. Dios quiere que estés prosperado. Dios quiere bendecir a tus hijos. Dios quiere bendecir tus finanzas, tu cuerpo, tu familia, tu llamado, tu ministerio, tu trabajo. Levanta tus manos arriba. Todo lo que usted tiene que hacer es vivir una vida cristiana tremenda. No das lugar al diablo. Obedecer a tu pastora, obedecer a tus líderes, obedecer a la palabra. Usted tiene solo una vida para vivir. Viva lo mejor que usted puede. Vamos a orar junto con la pastora Costa. Levanta tus manos. Padre, en el nombre del Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu poder, gracias por tu autoridad, gracias por lo que tú hiciste el viernes, lo que tú hiciste ayer, lo que tú hiciste hoy. Gracias por esas 40 almas, más de 40 almas que vinieron a ti durante la campaña. Padre, bendecimos a mis hermanos, bendecimos a mis hermanas, bendecimos, Señor, sus vidas, bendecimos sus hijos, bendecimos sus casas, bendecimos sus familias, bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sus finanzas, sus trabajos. Bendecimos, Señor, todo lo que ellos ponen su mano para hacer será bendecido. Todo lo que ellos, Señor, van a emprender serán bendecidos. Padre, bendice en el nombre de Jesús la fidelidad de aquellos, Señor, en sus diezmos, sus ofrendas. Bendice la obediencia a tu palabra, la obediencia, Señor, a los líderes, a la pastora, obediencia a lo que tú has determinado. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a tu pueblo, bendiga a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, para tu honra y para tu gloria. Hermano, levante tus manos para arriba. Levante tus manos. Alabe al Señor por un momento. Alabe al Señor por un momento. Dele a Él la honra, la gloria. Dele a Él la honra, la gloria. Aquí hay una persona de Brasil. Dios te abençoe. Bem-vindo. Ven aquí, vamos a orar por você. Levante tus manos, hermano. Vamos a orar. Usted viene enfermo. Levante tus manos, hermanos, en dirección a Él. Yo voy a orar en portugués. Él está enfermo. Dios es poderoso para sanarlo. Él recibió a Jesús. Pai, en nombre de Jesús, nos abençoamos este nuevo hermano en Cristo. Tu tens o poder e autoridade de curar a sua enfermidade. Tua palavra diz em Isaías 53 que pelas tuas chagas nós fomos curados. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, nós jogamos fora e nós declaramos pela tua palavra, pelo poder do teu nome, que ele está curado, regenerado e restaurado pelo poder da tua palavra. E hoje começa uma nova vida em Cristo Jesus, porque ele te recebeu como Senhor e Salvador esta manhã. Em nome de Jesus, nós te abençoamos e te damos a honra e a glória pelo que tu tens feito na sua vida hoje e farás. Em nome de Jesus, amém. Dê-lhe um aplauso ao Senhor. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, hermano. Oh, hay un ambiente aquí maravilloso, hermano. Hay un ambiente aquí maravilloso, hermano. Hay un ambiente maravilloso aquí.